verdad, este doble carácter de Barba, carácter libre de Barba, que va a ser así, y de que es totalmente de la nada, sin principio de existencia. He dicho que son racionales para su todo más, y probablemente hay que decir que es así, contrariamente, ¿no? Hay que decir que son de sus verdades en los ángeles. Y también hay que decir que una historia de la filosofía no ha aparecido sino después de la presencia de la Biblia en el mundo. La creación libre, la creación de la nada del universo, no se da el pensamiento griego, porque no está explicitado así, ni siquiera parcial. Esto no quiere decir que no haya aparecido históricamente la doctrina creacionista, sino después de la revelación bíblica. No quiere decir que debamos negar la posibilidad de ser alcanzadas estas verdades, o el verdad de Dios en la creación, sino la humildad del mundo. Ningún sujeto para recibir esta acción creadora. Y debamos negar que sean verdades racionales. No debemos negarlo, pero tenemos que situarnos en una perspectiva correcta. El Concilio Vaticano I, contra el racional, contra el tradicionalismo filosófico, el estricto, moderado, contra todo fideísmo, definió que la Iglesia romana profesa que Dios, en todas las cosas, puede ser conocido intencionalmente a partir de las piedras, puede ser conocido por la razón humana, que Dios ha dado al entendimiento humano capacidad racional para conocer a Dios. No obstante, el propio Concilio Vaticano II dice esto que voy a leer ahora. Después de decir, la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Dice, sin embargo, hubo su rebeldía y voluntad de revelar al género humano sobre su camino de este sobrenatural, asimismo de los efectos eternos de su voluntad. Y sigue diciendo, a esta divina revelación hay ciertamente que atribuir que aquello que en las cosas divinas de suyo no es inaccesible a la razón humana pueda ser conocido por todos, aún en la condición presente del género humano, es decir, heredera de la caída del pecado que ha vulnerado incluso lo natural, privado de lo gratuito, sobrenatural, divinizante, pero además lo ha herido en lo natural. Así como dice el Metrío, que subsiste después del pecado original contra los luteranos, pero es, según el Concilio de Trento, inclinado a lo malo, lo que me he dicho, pues bien, para lo malo diríamos, estropeado, limpio de lo malo. Así también la misma inteligencia y la capacidad de voluntad de imperar la inteligencia, una actitud sinceramente sabia de búsqueda de la causa primera, está ahí. Por eso la situación de la humanidad. También San Pablo escribió al mismo tiempo que afirmaba que Dios se manifiesta en las cosas creadas, dice que no se debe tomar la situación esta, no ha sido capaz de llevar a la humanidad a la oración de Dios verdadero. creciendo para evitar el fideísmo. Sin embargo, no por ello se ha de decir que la revelación sea necesaria absolutamente, sino porque Dios, con bondad infinita, ordenó al hombre con fin sobrenatural, es decir, participar bienes divinos, que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana, porque Dios nos ha destinado a un fin que es la participación de su felicidad divina, y ya desde ahora que no se manifieste somos hijos de Dios, y cuando se manifieste lo que somos, seremos como Él. Espíritu de los hombres, pero por la doctrina de San Martín, pues María de la Vera, el destino de Dios, la palabra de Dios en una dimensión esencial, una consistencia esencial de las cosas, el vestigio del espíritu de amor en una pontus y ordenación de las cosas a su fin, en competencia de la perfección de la fuente, lo que en el ser personal será el entendimiento motivo de un paje mental y pues, imagen del verbo de Dios. Es la omnipotencia. potencia divina. ¿Qué es esta omnipotencia creadora de Dios? Es una facultad de Dios, una capacidad que Dios tiene que hacer algo. Si interpretásemos así el concepto de potencia, estaríamos haciendo de Dios un ser que se decide a crear, se estima a sí mismo a crear, toma una decisión y hace una cosa que antes no hacía o que se hacía. Dios es inmutable y eterno. El universo podía no ser. Es decir, Dios podía no haber creado el mundo. Y por suerte notaba así de Dios San Agustín que Dios sería igualmente omniperfecto y felicísimo y bueno y sabio si el mundo no hubiese sido creado. No es ninguna exigencia de la sabiduría y de la bondad divina crear el mundo. Por tanto, la potencia divina hay que quitarle toda dimensión de capacidad de lo que Dios, al ser creador, diríamos, realizase una actividad perfecta que si no hubiese creado, no hubiese perdido. Porque entonces Dios y el mundo serían más perfección y más ser. Y Dios, al crear el mundo, hubiese añadido perfección. Diríamos en el ente del mito universal, lógicamente, y en realidad, si hubiera él mismo realizado más. Eso hay que removerlo completamente. Y está en la palabra revelada, la remoción de eso. Está en el lenguaje dogmático. Y esto es muy importante. Y solo si entendemos esto, entendemos qué es la bondad de la misericordia de Dios. Y en qué sentido debemos nuestro ser cuando no hicimos nada antes. Y en el orden de la creación de la naturaleza, y en el orden de la elevación de Dios. ¿Quién me dio algo para que después Dios me recompense? En todas las cosas en él subsisten, por él son todas. Nada en la naturaleza ni en la gracia de Dios, ni en los ángeles, ni en los hombres, ni en la historia, ni en la. Y no hay nada anterior. Todo consiste en él, todo en él. El principio del lado de él. Por tanto, esto podéis así. El Concilio Vaticano I también, que Dios, con un diverso designio de su voluntad, constituyó las criaturas, las angélicas y las celestiales, y la humana compuesta de espíritu y materia, con un nivel de voluntad, no para aumentar su felicidad, no para aumentar su felicidad, ni para adquirir nada. Dios no adquiere nada, ya. ¡Da! Y por eso, cuando se plantea el problema, ¿qué fin tiene Dios al crear? Y decimos, con un lenguaje que también está tomado de la Escritura, y debemos decir, todo ha sido creado por la gloria de Dios. Tenemos que pensar que es la gloria de Dios. La gloria de Dios no consiste en que Dios nos cree para que nosotros lo alabemos, entonces Dios está más contento. Nosotros lo estaríamos si nuestras excelencias. Es una atrocidad, y de entender así la gloria de Dios es una tontería, además de ser un grave error. Un grave error. San Agustín dice dos cosas que arreglan esta polilla. ¿Por qué Dios crea? ¿Para qué crea? si no necesita para nada el mundo, que Dios no puede orar sin un din, sin un no puede. Dice San Agustín dos cosas que sí, porque es muy Dios, muy vagas, están haciendo, porque actualmente, pero tienen una racionalidad metafísica espléndida. Seriamente ha querido comunicar su fe a los cristianos. Y tanto los ha amado que ha dado su hijo por vivir con nosotros. Y ha hablado un lenguaje que, como decimos nosotros, que es metafórico, antropomórfico, no hemos entendido más que no tenemos por qué decir que a los no ha vendido, porque si nosotros no lo hemos pasado bien. Claro, entonces que necesitaba de nosotros, eso tiene su plan a Dios, pero suponer que a Dios como que no necesita nada, diríamos, no le importaba nada, es contraproducente, porque tanto importamos que siendo enemigos, Dios dijo para venir con nosotros, ¿no? Y asumió la naturaleza humana para poder parecer humanamente. Tomó un corazón de carne para pasar lo malo a lo humano y poder pedir que tuviésemos compasión de él, que vive una tragedia, diríamos, infinita de todos los males de la humanidad, nos ha aguantado el Cristo encarnado, hecho por nosotros pecados, de modo que no nos quedemos nosotros tan tranquilos diciendo, Dios, no me pasa nada. Encarnos, cuando pecamos, cuando nos dicen, todo el lenguaje, extiendo las manos a ti, me rechazas. ¿Cuál es el Padre de tus hijos? Rechazan. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Aquellas por cinco medios. Todo aquello no es una comedia divina, ni es un lenguaje poético. Es una tremenda y profundísima verdad que supera, desde luego, todas nuestras capacidades. No cabe en nuestro concepto. Él no se afirma la inmutabilidad, la omniperfección, la no indigencia de Dios. Lo grande es que no necesitando de nosotros, no teniendo otro designio que tu adoración libre, totalmente generosa, no obrando por necesidad suya para adquirir nada, sino por liberalidad absoluta de Dios. El misterio revelado es que siempre es posible. Dios lo haya querido pasar por un lado. Un lenguaje muy antropológico, pero muy bíblico. Yo cuando hablo así, simplemente quiero, no quiero dejar de decir, Dios me libre. Que Dios ha creado el mundo, no adquiere nada para sí. Que Dios ha redimido al mundo, no adquiere nada para sí. Que no busca nada, porque no tiene nada que buscar para sí, porque es un perfecto infinito. Esto no se puede dejar de decir. Si no dijéramos esto, pensaríamos que Dios no nos necesita. Entonces, claro que se encarnó, no podía vivir de la mente del hombre. Tenía que enfrentarse a los hombres, si no hubiera pasado de mal, se hubiera quedado solitario. No, de que se iba a quedar solitario. Si tienes personas, no te hubieran estado en casa. Nada de esta edad de Dios sigue la universo. No obstante, la pura liberalidad, ahora como que nosotros, si no hacemos las cosas con también con amor propio y deseo de nuestra felicidad, de nuestra realización, no nos comprometemos a casi nunca seriamente más cosas que tenemos que atribuir a Dios. Un cierto egoísmo, porque si no, pues puede que tanto nos importa. No, a nosotros tanto nos importa, lo que no tiene que ver con nosotros. Pero a Dios sí, es completamente perfecto. La liberalidad divina no importa tanto. Porque no hay nada que tenga ser, sino porque Él se lo ha dado. Y hay textos misteriosos, sin duda, que son motivo de estímulo para nuestra oración. Podemos tomar la palabra de Dios, no dices que quieres que todo el mundo se salve y lleve el conocimiento de verdad. Que amas todo lo que existe porque le has dado el ser y no quieres que se pierda nada. Pues, Señor, avívate. Multiplica sobre nosotros. Es lo que dice la liturgia. Amigo Gente, dice el eterno Dios, que con la abundancia de tu piedad excedes no solo los deseos, sino no solo los méritos, sino los deseos de los que te suplican. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para remover lo que la conciencia teme y añadir lo que nosotros no aceptaríamos, lo que suplicaríamos pedir. En la oración, yo tengo mucha devoción, se lo recomiendo. Pues una oración por logaritmo, que yo digo, no, es decir, no, te pido que me des todo lo que yo no sabía pedirte, porque ni siquiera se me ocurría. Pero que a ti se te ocurre comunicar, ¿no? Te pido que des por pedido lo que no te pido. Porque tú sobrepasas no solo nuestros méritos, sino no faltaba más que nos sobrepasara a donde vivimos por mí, sino hasta nuestros deseos. El mérito es una excelente cosa. tenemos que merecemos y tenemos que deseamos. Con una abundancia de piedad, superas nuestros deseos, multiplica tu misericordia, de modo que nos redimas de lo que nuestra conciencia teme, pecados ocultos que no conocemos, nos perdones de lo que no sabemos pedirte perdón porque no nos hemos dado cuenta de los errores que somos. Y nos pidas lo que nuestra oración consume pedir de ti, es tu oración, es la virtud. Terminé este mensaje de 1.500 años, de 1.600. ¿Cuántos años habrán vivido por esta oración? Y por lo tanto, la oración de Europa es el entorno de la creación. Y que todo eso es más que manifestarse. ¡Que no tenemos nada! Y como seres corpóreos, como seres vivientes, y como seres humanos, y como seres racionales, como seres dotados del libre albedrío, y como seres elevados por la gracia, restaurados en la gracia justificada después de pecar, no tenemos nada que no venga de Dios donante, liberal, puro, puramente generoso. Y por tanto, comprometidísimo en nuestro tiempo. A todos vamos, a todos quieres salvarnos. Si no, supera nuestros deseos, nosotros en realidad. Gemir, como decía San Pablo, gemir, tener palabras, ¿no? Que entiende dolores de parto, que fija los pobres, por humanos, por sus cuantos, por serbios, por cuantos, esto es para hablar de política, pero sutil. Y en definitiva, más feo, las cosas de Todos compuestos, ¿eh? Es carne subsistente que es la personalidad católica. Y nosotros somos dependientes de Dios. La dependencia de Dios es una relación que nos atraviesa todo en ese sentido, que trasciende todas nuestras dimensiones, entidades, formales y materiales. Potenciales y cristianidades, operativas y estáticas, facultades y acciones, penetrados de dependencia de Dios. Esto es lo que va a traer el diablo. ¿Y esto qué es el diablo? Hace que nosotros tengamos una dependencia respecto de Dios. Pero entonces aquí se plantea una cuestión preciosa. ¿Cómo tenemos que definir el ente creado en un plan social? Es el tema del constitutivo metafísico del ente creado. Habría una inclinación tal vez bien intencionada, que se puede interpretar bien, definir el ente creado como el ente amable, el ente dependiente de Dios. Pero no lo hace así. Y verán por qué no lo hace. Una cosa bellísima. El ente creado en cuanto a ente creado es que estamos pensándolo. Estamos pensando primeramente en cuanto efectuado por la acción creadora de Dios y dependiente de Dios. Por tanto, el ente creado tendremos que definir no solo teológicamente, sino incluso metafísicamente, por aquello que explica, vemos el ente como es, tenemos que lo vemos contingente, que por presente no existiría, etc. Y subimos a Dios, un ente necesario, infinito, omniperfecto y que omnipotente que nos dé el ser. Nos damos presente y decimos, nos damos presente, nuestra individuación, nuestra materia, nuestra carne, nuestros huesos, nuestra alma humana individual. Sino tanto por eso. Entonces, ¿qué nos da? El ser creado tiene que ser dependiente. Pues no. Ningún ser se define por la dependencia respecto de otro, ni siquiera de este creado. Pero este se define por lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Pues el ser por nuestra participación. Nos ha dado nuestra esencia, en el caso de hombres, con nuestra forma, nos ha dado nuestra alma, nuestra carne de huesos, nos ha dado nuestra alma, nuestro ser, el alma por el cual tiene que ser de cuerpo viviente, de cuerpo humano. Y entonces es necesariamente que afirmamos que afirmar que todo ente distinto de Dios es creado por Dios, porque aunque la relación no la causa, no entra en la definición de un ente que es causado, se sigue algo que es de su esencia. Y porque algo es ente por participación, todo ente creado por una parte, se sigue que es causado de Dios. Por tanto, este ente no podía ser sin ser causado. Ser causado no es el concepto de ente en cuanto tal, pero es forma de ella contradictoria, que existiese Dios como ser primero, porque no es causado. Pero de ente que tiene ser que es un ente compuesto, pero contingente en la entidad y compuesto en su misma trascendentalidad de esencia que participa en el ser. Este ente no se puede negar que sea causado. ¿Por qué? Porque si fuera causado, no sé. Pero lo que define el ente y obliga a decir que es causado es que se entiende por participación. Y aquí viene que esto, lógicamente, un término. se define la entidad creada por la variedad de la esencia, sino por la potencialidad de la esencia, esa capacidad de ser que tiene el acto de ser delimitado en la plenitud de una esencia que es potencial, que no es la posesión de un ser. Y esto que era una discusión centenaria, ¿no? Para cerrar la cuestión de la física, pues se discute, no tengo autoridad para decir esto. Pero tengo completo derecho a decir, por otra parte, esto explica la tremenda e insistente y nunca bastante reconocida recomendación que ha hecho el Magisterio de la Iglesia. El sistema metafísico de Santo Tomás, como el más coherente y sistemático para explicar las verdades totales de la fe cristiana, más coherente para armonizar nuestra filosofía con la fe. Y lo digo esto porque el lenguaje de la decisión es, hablando de cuatro, un lenguaje político. Después de haber dicho que la revelación del nombre de Ave, yo soy el que soy, contiene la verdad de que Dios es el que es. Que solo Dios es su ser y que por su ser es todo lo que es. Como ya lo tiene el aspecto, la revelación del nombre inefable de la expresión contiene la verdad que solo Dios es todo lo que es. En este mismo sentido, la traducción de los 70, pues yo la latina, que siguiendo a la tradición de la Iglesia, han tenido un nombre divino, Dios del orden de todo el ser y de toda la perfección. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su ser, el todo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Y usted, seguro que Santo Tomás decía que está bien aplicado, esto hay que leerlo así. No definimos las criaturas en sí mismas, ontológicamente, porque han recibido su ser de Dios, sino vemos, entendemos, que tienen un ser recibido, que lo poseen, pero no lo son, que solo Dios es su ser mismo, que si decimos que algo es su ser mismo, decimos que no necesita causación ninguna, que es un ente incausado y por tanto no hay razón de su límite y que es infinito. De que eso no podemos decir que nada es que es infinito, que entendiendo lo que es, no damos razón de que sea. La estructura de poseer el ser obliga a reconocer que tiene ser recibido. Eso es lo que dice el ser. De tal manera que después de esto, habla de la criatura, habla de Dios como teniendo el ser. Todo su ser es su poder, por sí mismo, él es el que es, solo Dios es el ser mismo. Por tanto, las criaturas participan en el ser, por ser en el ser. De lo cual se deduce que siendo la creación de la nada libre una causación de todo el ser, no hay ninguna criatura que pueda poseer, ni siquiera instrumentalmente, poder creador. Dios ha dado a las criaturas potencias activas. Nosotros podemos entender, podemos pensar, podemos hacer cosas, podemos andar, podemos movernos, podemos nutrirnos, podemos engendrar hijos, etc. Lo que no podemos, con ninguna causalidad que esté en las facultades de una naturaleza creada, que participa en ser y no es su ser. Lo que no podemos actuar. actuar ni siquiera como instrumentos de una manera que nuestra acción deje el ser desde la nada, porque esto es absurdo, es contradictorio, intrínsecamente contradictorio. Y esto es tan Santo Tomás, que por cierto había enseñado lo contrario, siguiendo a Pedro Lombardo, en lugar de los entendidos, a lo cual hubiera dispuesto entonces el escolástico posterior de Santo Tomás. Pero Santo Tomás, ya en todos los tratados, en su madurez, como arqueología, como presentes, por libretos, siempre dice que no puede ser, porque Pedro Lombardo dice, que le dice Santo Tomás, por un caso de los entendidos, o con cuates que se. De modo que no hay ninguna autoridad en las criaturas que pudiese ser instrumento. Solo Dios crea. Es exclusivo de Dios crear. Esto, por decirlo de una forma cruda, tal como quedó planteado en la escolástica, era la tesis de Santo Tomás. No era la de Lombardo, ni fue la de Escala. Era la tesis de Santo Tomás. Ahora, ¿qué es lo de esta tesis? Por cierto, en el resumen, número 318, ninguna criatura tiene un poder infinito. Santo Tomás prevé que para el alma sea finito, normalmente, de banal, necesita poder infinito. Porque ese es propio que recurre él, por la naturaleza de Marta. Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear un sentido propio de la palabra. Sentir que por el espíritu debe ser algo que no lo tenía en el mundo. Llamar a la gente de la nada. Y en la nota, cita de la inscripción de ser, respeto. Puede ser con cuerpo, cuesta con una norma directiva segura, que es el necesariamente con esta temática, por lo menos necesariamente con esta temática. Lo que significa aquí, fíjense ustedes bien, con este término, porque tengo que tratar de un constitutivo también, que es la participación en el ser, la participación en el tiempo. Dios no crea descendientes, crea entes que participan de su perfección y bondad. El acto creador es comunicativo de bien. Dios no busca tener criaturas que dependan de él, sino que busca comunicar su bondad. Y al comunicar su bondad, como que es una bondad comunicada y participada, necesariamente tiene que depender de él. No podría Dios crear entes a los que comunicase bien y que no dependiesen de él. Pero Dios no busca tener dependientes. La validad no es el intento del acto creador, es el bien participado del intento del acto creador. ¿Me explico? Como que haya tenido algún amigo que me entendiera. Yo cuando hago de esas cosas me enfado mucho. Porque estuve 14 años entrenado con el padre Hernández. Estaba siempre diciendo, ¿qué disparate dicen cuando dicen que Dios busca su gloria explícita y que esto sí que puede ser pinta al cielo? No, hombre, no. Si la gloria explícita todavía podría ser menos el pinta de Dios que la gloria explícita. La gloria explícita ya la tiene, no la necesita buscar. No, pero la quiere comunicar. Y la gloria explícita se ordena a la gloria explícita. Es el bien divino el pinta de Dios. El bien divino, no adquirido por Dios, sino comunicado por Dios a nosotros. Y lo trata en el artículo de ejercicios que he estudiado también con alguien que no trató directamente por la misma postura. Y era un tema, tenía mucha razón por el catecismo. Qué cosas que yo personalmente he escrito la vida de la casa. Y desde el otro silenciado. Dice la tesis en el absoluto ser, el concepto del ser, solo existe Dios, solo es el único simplicísimamente ser. Todas las demás cosas que participan del ser mismo tienen una esencia, una manera, el cual el ser coartado de cualquier espacio, y consta mi esencia de ser como el principio de la mente. Porque es la misma distinción de la mente. Después, dice la divina esencia, por cuanto se identifica con la actualidad ejercida del ser mismo, o por cuanto es el ser mismo consistente, se nos propone bien, constituida como el subconcepto de la vista. Y por esto mismo nos muestra la razón de su infinidad y la perfección. El fenómeno 3 y el 24, por la misma dureza de su ser, se divide y se separa de todas las cosas. Y aquí, se trata de todas las cosas finitas y Dios. De lo cual se infiere, primeramente, que el mundo no pudo ser creado sino por Dios, por la creación. Segundo, la virtud creativa, que se mueve todas las cosas, que solo Dios crea, y que el poder creador no es comunicable, que es profunda, ni siquiera es constante. La virtud creativa, que por la cual es mencionado y primeramente se alcanza el ente, en cuanto ente, no es comunicable ni siquiera milagrosamente a criatura alguna. Sí, molt, molt. Ens veurem el dilluns. El dilluns, sí, el dilluns a les 4, eh? A les 4, gràcies. Molt bé. Hola, Joan. Què tal? Què hi haurà? En petit, en petit, miret, per l'ordeneta i jo. Per l'ordeneta ja ho sap. Sí, sí, sí, tots ja ho sap. Tots estan avisats i tots comparacions. Molt bé. Ja ha vist que estan allà, eh? Ja va parlar amb ell, oi? Qui?